Hey, hola gente, ¿qué tal? Soy Wilder González, músico o no músico experimental de Lima, Perú. Y empiezo un nuevo programa radial, cortesía de la invitación de César Casusol. Este programa se llamará Paraíso Vacío. Programa dedicado a la música etérea, el post-rock más ilustre, la poesía, el shoegaze y la electrónica. Sylvania, Spaceman 3, Crisálida Sónica y muchas nubes de aluminio para todos ustedes, niños y niñas de lluvia. Entonces, la invitación está hecha. Ahora estamos escuchando Eva Moose, un tema del año 2001 de su disco CRS, editado por Cristian Alarreta en Albardí. Y sin más, los invito a conectarse este y todos los martes al Paraíso Vacío. Y no olvidar, todo trato que no eleva, rebaja. Los dejo ahora con Niño Unicornio de Sylvania. Bien, gente, eso fue Silvania, seguido ahora de una de las gemas de Slow Dive, Morning Rise, La Aurora. Bueno, eso fue de la época de los 90s. Los dejo con Slow Dive y a continuación vendrá un grupo que tuve con Wilmer Terrones, The Electric Butterflies, con la canción In Search of My Soul. Morir solo por diversión no estuvo nada mal. Ser real, boy, demasiado reales. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Enfréntate a estos sonidos y sé original. En la curva de la lluvia serás. Estás conectado a Paraíso Vacío, el programa dedicado a la música etérea, el shoegaze, la electrónica, el post-rock y todo lo que sea vanguardia, poesía y filosofía. Paraíso Vacío te dice, ¿estás por lo real? Niégalo, niega ahora que todo trato que no eleva rebaja, niégalo. How does it feel to feel? Estamos escuchando ahora un tema del Sucor, álbum de Syphil del año 1995, When Face Was Face. Y seguiremos con otro tema de Bamus del año 98, de su primer cassette, E.Mus. Un tema muy, muy hermoso. Zul, una de las cumbres más altas logradas por cualquier grupo peruano, cualquier escena sudamericana. Fuimos demasiado reales. Zul con E.Mus después de Syphil. Bien, chicos, estuvieron escuchando Evamus Soul, una de las mejores canciones que se han hecho en la historia de la música peruana. Ahora estamos con el fondo de Loop, Straight to Your Heart, directo a tu corazón. Una sesión para el programa de Fenecido John Peel. Y bueno, acá quiero aprovechar pues este primer programa de Paraíso Vacío para agradecer a mi compadre César Casusol, que gentilmente organizó este espacio dentro del círculo de la Universidad de Ultra, círculo de radio. Y bueno, pues hola César, ¿qué tal? Claro, y difundir una especie, un tipo de música que desgraciadamente pues carece de lugares de difusión, ¿no? Contrariamente a lo que sucede con los otros grupos, estilos que hay en la ciudad. Sí, ves, de hecho, y sobre todo también porque la calidad, el talento que demuestran todos estos grupos de los que hablábamos, tanto los de afuera también, ¿no? Spectrum, IAR, Auticre, Silvania, Cielo, como los de acá, es Tomorrowland, ¿no? Pucha, que es algo que, no sé, es un casi algo grosero. Que no que se le dé bola a un montón de otra música bastante mediocre y mediocrizante también para los seres humanos, ¿no? ¿Qué piensas, por ejemplo, de esta música que hemos estado poniendo hasta ahorita? No sé, Bamú, Silvania. Ese es un problema. Claro. De hecho, este programa va a estar en el blog, pues, Paraíso Vacío, blogspot.com. Y esperemos que nuestros amigos de Sudamérica, el resto de Iberoamérica, se enteren también, pues, ¿no?, de todas las maravillas que hemos creado acá, ¿no? De todos los horizontes y arcoirisas a los que hemos arribado desde hace más de 5.000 años. Claro. Eso es lo paja, ¿no? Que a pesar de que no hay casi ningún tipo de apoyo fuerte como hay en otros lugares, sino apoyos débiles, esporádicos, aún así la gente guerrea y sale Extredan, sale Alcaloide, sale Ida, sale Transparente, sale Peruvian, sale Hipno Ascensión manteniendo su buen nivel, ¿no? Y no sé, la verdad, Sí, ves, de una forma underground todavía, ¿no? Subterránea, underground, ¿no? Como allá también es, ¿no? Tú que vienes de Europa hace poco, en las vacaciones has estado en España. Por ejemplo, estábamos conversando ahorita, claro, Inglaterra y Yanquilandia también, Estados Unidos. Pero por ejemplo ahorita, sí, sí, claro, porque en los pueblos eso es lo que estábamos comentando, porque mira, tú has estado allá, pues, ¿no? En Europe Endless, como decían Kraftwerk, y no has podido conseguir un disco de Yayar. Yo tengo varios, ¿no? Indie de mierda. No has conseguido ni Loop, ni Main, ni Labrador. Silvania todavía, con lo importante que es, y ha salido en Road Deluxe, en Espiral, en un montón de lugares, y no se consigue. Sí, claro, estamos analizando la mediocridad que existe tanto acá como allá, ¿no? Y este programa es justamente contra todo eso, contra, como decía Zaratustra, no es un programa para un libro para todos y para nadie. Igual este programa es para todos y para nadie. El que quiera escucharlo, que abra sus oídos y su alma y escuche y nade y huele con estas ondas sónicas, y sean demasiado reales, sean hombres, no sean humanoides, no sean marionetas. Bueno, acá escuchando justamente Directo a tu Corazón, de Loop, Straight to Your Heart. Luego vamos a seguir con Pale Saints, Los Santos Pálidos y Throwing Back the Apple. Pale Saints, el grupo de Iron Masters, para mí, con Brian Eno y Coco Revilla, el de los mejores tres vocalistas del rock, de la historia del rock. Ya van a ver por qué. Escuchen a Pale Saints y luego a Girls on Film. Saludos cósmicos, niños de lluvia y niños que serán forever. el pasado, transforma el presente, la metamorfosis comienza dentro de ti. Somos Pacaseida, asociación multidisciplinar que promueve la investigación y creación artística de vanguardia. Más información en www.lacaseida.org. Revolución, precisión, pureza, amor y suicidio fue el lema de los Spaceman 3, recibido de NC5. Este lema tan resonante lo vemos perfectamente aplicado en una canción como esta: El cielo es azul, The Sky is Blue, The Girls on Film. Recuerdo cuando en los 90s, en una clase con un profesor acá de la facultad, defendiendo la ideología, el feeling etéreo, espiritual, él me increpó: ¿qué? ¿Y ahora me vas a decir que el cielo es azul? Ante la risa de algunos. Y yo me quedé pasmado casi, ¿no? No sabía cómo explicar las visiones, el sentimiento, la perfección que había encontrado en todo lo que veía. Y bueno, acá Coco, Mario y Ana Laura Aláez lo han transformado en canción. The sky is blue, blue, blue. Perfecto, gracias mil Coco. Los dejo después de Girls on Film con Slow Dive, un hermosísimo tema de Just for a Day, su primer CD del año 92, Celia's Dream. Luego vendrá Flying Saucer Attack y Roy Montgomery con un bello recuerdo, alucinante, más que místico, mucho más. Un recuerdo de los 90s que parece que fuera de dentro de 30 años todavía. Flying Saucer Attack con Roy Montgomery. The Whole Day, el día entero. Qué paja sería sentirse así el día entero, el año entero, la década entera. Forever. cómete una flor. Recuerdo con esta canción de Auticre, Chicli, que viene en el Chiastic Slide, las bellas épocas poéticas de la Crisálida, de Crisálida Sónica, de Bamus, de Avalonia Fractal, de Spira, de Giralia, Crisálida. Quizás esta canción sea fiel reflejo de lo que muchos sentíamos o de las olas que llegaban a nuestras almas en aquellas épocas adolescentes, puber casi. Y bueno, pues, ¿puedes escapar de esto acaso? Sé sincero, ¿no? Y recuerdo cuando Cristian Galarreta, chico de Dios me ha violado de Bamus, llegaba a mi casa con una rosa, con una flor siempre, y me saludaba, y entrábamos en mi cuarto y comíamos pétalos de flor con miel y escuchábamos el Juniper Finn, al fin un planeta de verano. Aquellas épocas de floripondios, espirales, arcoirisas. ¿Alguna generación ha podido igualar esto antes o después? Yo lo dudo realmente. Acá ya estamos escuchando Tomorrowland, la Tierra del Mañana, su tema Armonías del Planeta Kepler, Kepler Planet Harmonies, de los Stereoscopic Sound Waves del año 97. Y nada, pues esto ha sido todo el primer programa, el programa inicial, cortesía de la llamada de nuestro amigo César, el programa Paraíso Vacío, que esperamos tenga una vida a menos duradera, y si no es duradera, sí lo será luminosa y demasiado real. Soy Wilder González, el autor de estas ideas, de estas vibraciones estelares, astrales, etéreas, poéticas, filoluz. Y bueno, solamente para terminar de decirles, como decía Main, Stellar Evolution, que yo transformé fácilmente a Revolución Estelar, nuevos códigos más nuevas mentes igual nuevos mundos. Y bueno, el nombre Tomorrowland lo hice todo, Paraíso Vacío también quizás lo hice todo, una música para todos y para nadie. Are you for real? Bueno chicos, soy Wilder González y me despido de todos ustedes. Tras Tomorrowland, el tema que cerrará el programa será The New Atlantis por Spectrum, con la lírica tomada del libro La Nueva Atlántida de Francis Bacon del año 1627. Una premonición, una proyección, una proyección, pues no, un precursor de la actual música electrónica, de lo que en este momento están escuchando. Ya Francis Bacon lo había predicho, lo había dictado casi. Hagámoslo con la Nueva Atlántida. Bueno, de 1627. Bueno, pues así terminará el Paraíso Vacío de hoy, primer programa, el 5 o 6 de mayo, creo, del 2010, con Spectrum y The New Atlantis. Un gustazo haber seleccionado estas canciones y haber conversado, transmitido estas ondas coloristas a todos los que quieran escucharlo. Saludos y que viva la revolución. Chau, chau. sound houses, where we practice and demonstrate all sounds and their generation. We have harmonies which you have not, of quarter sounds and lesser slides of sounds. Diverse instruments of music, likewise to you unknown, some sweetest thing you have. Together with bells and rings and a dainty sweet, we represent small sounds as well as great beauty. Likewise, great sounds extenuate the sound. We make diverse tremblings and warblings of sound, which is the original and entire. We represent and imitate all articulate sounds and letters and voices and lengths of each symbol. We have certain helps which set to the ear to further the hearing greatly. We also have strange and artificial echoes, reflecting the voice many times, and as if it were tossing. Some, but the voice landing, some rendering the voice differing in the letters or articulate sound from that they receive. We have also means to convey sounds, and trunks and voices, and strange lines.